mayor quiero ser mujer florero. Metidita en casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Para las cosmopolitas, para las de los pechos amarillos, para las airosas, para de las moreras, para las doscientas, para las de la ermita, para las espabiladas, para las vegetarianas. Para todas las personas que nos escuchan, tu programa Las Somos Todas. Mi sueño es estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Serán órdenes siempre tus deseos. Porque tú sabes más de todo, quiero. Buenas tardes, vamos con este primer programa del mes de febrero del año del buey chino. Tenemos hoy el estudio lleno de gente, eso es bueno, y de gente joven. ¿Verdad, Valle? ¿Cómo bueno, estás, Valle? Bien, con muchos dolores, pero bien. Gente joven, que... Hemos recuperado a Raquel. ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, Loli. Hola. Estaba muy perdida ya. Sí. Está muy ocupada. Loli Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Nuestra amiga Ángeles Jiménez. Buenas. Toñi. Hola. Que la semana pasada le pusimos falta. Lo siento, pero me fue imposible venir. Ella es la superwoman. Sí. Siempre está muy ocupada. Y tenemos aquí unas chicas jóvenes. Que ahora vamos a presentar y vamos a hablar de ellas. Una es Vanessa, ¿cómo estás, Vanessa? Muy bien. Hermi, hola Hermi. Y Carmen, hola, hola Carmen. Bueno, pues muy contentas de teneros con nosotras. Y os cuento que este programa va contando cosas de que han pasado en Écija al principio, durante la semana. Después hablaréis vosotras del asunto que traéis entre manos y después seguiremos. Podéis estar hasta el final si queréis, podéis opinar, podéis intervenir cada vez que queráis, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con las noticias de la semana. Tenemos Loli, venga. Bueno, ¿qué ha pasado esta semana en Écija? Esta semana en Écija, pues el sábado hubo la conferencia charla sobre el lupus y después hemos tenido una exposición muy entrañable para nosotras que estamos aquí, porque es una exposición de pintura y de esculturas de nuestro amigo Ramón Blanco Barrera, y fue el domingo a las 12 en el museo. La exposición está abierta, la puede visitar todo el mundo que quiera, y hasta el día 14, me parece. Está organizada por los amigos de Écija y bueno, muy bien, fue muy bonita, verás. Entrañable también. Bueno, después hay que anunciar que cuando termine el programa vamos a poner una grabación de la presentación que hizo Ramón Blanco. Muy bien. Un chiquillo que, aunque tenga 22 años, tiene una madurez, ¿verdad? Y sí. Es admirable. Y recomendarle a todo el mundo que vaya a verla. También esta semana, Toñi, hemos estado de manifestación otra vez, ¿no? Otra vez. A pesar de que el tiempo fue poco acogedor, pues había bastante gente y muy bien. Mucha gente. Mucha gente, y además de todo Andalucía. Lástima que aquí vayamos tan poco. Écija, ¿no? De Écija, claro, por supuesto. Es que todavía no hemos sufrido bastante la crisis. Nos acordaremos de Santa Bárbara cuando llueve. No, cuando pues, truena. El domingo llovía bastante aquí cuando salimos y cuando llegamos luego a Sevilla también llovió bastante. Que por falta de lluvia no fue. Bueno, también esta semana, María Ángeles, hubo pleno. Sí. Hubo el martes, hubo pleno municipal y tú estuviste allí, ¿no? Sí, estuve en el pleno, un pleno que lo más destacable de este pleno fue que se presentó el presupuesto para el 2009 y donde fue bastante interesante, vamos, lo más destacado de ese pleno fue el presupuesto. Si quieres te cuento más o menos... ¿De qué? Bueno... En este presupuesto Izquierda Unida fue muy crítica con el presupuesto, cree que no es un presupuesto que con los tiempos que estamos de crisis que sea acorde con la situación, pero con todo y con ello pues Izquierda Unida votó favorablemente al presupuesto, que Izquierda Unida cree que Écija no puede estar sin presupuesto porque conllevaría que peligrarían los pagos a proveedores, no se podría solicitar subvenciones, cosas así. También Izquierda Unida presentó 5 enmiendas en las cuales pues, hay diferentes partidas que eran aumento en actividades culturales, aumento en las partidas de ayuda de emergencias sociales, incremento de las ayudas a los temporeros y aparte también presentamos una enmienda para la reducción del 20% de los gastos para los pagos de los grupos políticos. También reducción de gastos de materia de protocolo. Y las 5 enmiendas fueron aprobadas por el gobierno municipal, que es el PSOE, y sin embargo la oposición, como son PA, PP y PSI, se abstuvieron a las 5 enmiendas. Eso fue lo más destacable del pleno. Total, que salió para adelante sí, el presupuesto, sí, con el sí. voto de calidad del alcalde. Sí, con el voto de calidad, porque fue PSOE a favor, Izquierda Unida a favor, PP en contra, PA en contra y PSI se abstuvo. Bueno, pues la verdad que estamos en un tiempo duro, debía de haber un acuerdo entre todos los grupos políticos, ¿no?, para sacar adelante el pueblo, porque... Debíamos de arrimar todos el hombro y todas. Dependiendo del grupo, si al grupo le interesa al pueblo, sí, pero hay veces que a algunos políticos no les interesa al pueblo. Además que es verdad. Bueno, pues también esta semana se celebró el... ¿Tú quieres hablar? Que quiero preguntar una cosa. Oye, ¿y esto de la luz qué pasa? Esto no averiguan nada. Porque es un robo lo que están haciendo, vamos. Lo de la luz, una persona que paga 300 euros, yo pagué el mes pasado 30 euros. Hombre, para mí una paga está bien en un mes. Y este mes, en un mes, le paga 75. Y mi hija en una casa alquilada que tiene va a pagar casi 300 euros. Una casa alquilada. Hombre, ¿tú te crees que derecho de la luz? Es que, vamos, es que nos están robando con toda la cara. Toda la cara nos están robando. Yo lo único que sé a través de la prensa y de las noticias que ha habido estas últimas semanas, que las asociaciones de consumidores y el gobierno andaluz, pues sobre todo el gobierno andaluz creo, que le ha dicho ya Endesa que por ahí no vaya y que tienen que buscar una solución. Pero el problema es que la luz se va a pagar ahora todos los meses y recordemos que el gobierno del PSOE, Zapatero, pues dio el visto bueno para que se subiera la luz y la luz se ha ido subiendo. Pero bueno, no es que yo voy a pagar más del doble. Es que lo que pasa es que están aplicando la tarifa. Es poco, que 75 euros, pero que tengo que pagar 300 euros, es que vamos, es que están robando con toda la cara. Es que están aplicando la nueva tarifa a la lectura del mes anterior. Entonces, de la lectura de diciembre, pues están aplicando la subida a partir de enero. Pero yo, por las noticias que yo he leído, yo creo que ya esto se han dado cuenta de que por ahí no, y hay que buscar una solución. Ahora bien, el dinero, las personas que hayan reclamado están diciendo que hasta marzo, si devuelven algo, no lo van a cobrar. Así que el que haya reclamado, que no se crea que se lo van a devolver en la próxima factura. Marzo o... Oh. Ah, bueno, pero lo devuelven, ¿no? Que sí, si no van a devolver, ya estoy yo reclamando también de oro, pero le era a que esté 7 horas esperando. Vale, yo eso es lo que quería saber, hombre. Ahora, si no, puedo defenderlo como... Que el otro día en la piscina, perdona, que estaban diciendo una que se iban a manifestar la paz, que sí. Digo, y nosotros también. Y allí había muchas en la piscina. No, yo lo que digo que el que no esté de acuerdo con su factura, lo que tiene que ir a la oficina del consumidor, que aquí en Efi hay una. Eso, ¿dónde está? En la plaza de Abasto. Ah, sí, es donde estaba Yolanda antes, ¿no? Sí. Esa, de allí, ¿no? Por allí. Y o bien pone una reclamación en Sevillana Endesa. Una de aquellas. Bueno, una reclamación. Y no hay derecho, si es que no esté de acuerdo, que vaya a protestar. Evidentemente, mija, la subida no la han aplicado como deberían. Mija, va ahí, que por cierto, se han dado ahora y del mes de pasado 70 euros. Y ahora este mes tiene, le falta poco para 300 euros. Y 300 euros que pagaba de casa, tú me dices a mí, ¿dónde va? Hombre, que... Volvemos a los años de la vela. Que se quede con la mamá. Sí, que se quede con la mamá. Volvemos a los años de la vela y el quinque. Bueno, habrá que... ¿Alguna solución le tienen que dar? Vamos. ¿Un modelo de reclamación para la gente que...? Yo creo que sí, porque la oficina del consumidor, yo sé que en Sevilla, en las grandes provincias, pues ha saturado lo que son las oficinas de personas reclamando. Evidentemente ellos tienen mucho más conocimiento que nosotros de cómo hacer una reclamación, y seguro que tienen pues el modelo de reclamación. Bien, claro. Y como son tantas las reclamaciones, pues yo creo que no habrá ningún problema por... Porque no, alguien hecho, vaya, porque ya el problema es bastante... No, yo pienso también, porque es que más del doble... Uh-huh. Es que... O poner una reclamación en Sevillana Endesa. Uh-huh. Que esté, por lo menos que haya constancia de que esa persona ha protestado. Uh-huh. Y que si cree que su lectura no ha sido justa o la subida no es justa, por lo menos que tenga un papel donde lo ponga. Y si le tienen que devolver dinero... Pues podemos decir que nosotros hemos reclamado. Ahí está. Exactamente. Pues el otro día uno que si hay que ver, hasta le echaba la culpa al alcalde. Digo, ¿pero qué tiene que ver el alcalde con algo? Vamos, a mi parecer... No, no, en este caso no tiene nada que ver. Las cosas como son. Sevillana Endesa es una empresa, Sevillana Endesa es una empresa privada. Y ni el gobierno, pues tiene nada que hacer. Esto le digo yo, digo, vamos, yo creo que el alcalde no tiene nada que ver. Digo, hombre, digo, pero aquí lo que no tenemos es tales para defender las cosas. Porque si vamos 4 o 5 y no vamos nunca, vamos echando toda la calle. Vaya, en este caso son muchas las personas que están en la calle. Sí, sí, sí, no, yo me lo han dicho muchas. Yo, tú me lo dices que... Vamos, y si no, nos vamos a tener que manifestar, esto no puede ser, vamos. Que pues sí, es verdad, ni los sueldos ni las pagas dan para tanto. Hombre, si, mira, si es que lo tenemos, pues lo gastamos, pues de acuerdo, lo gasto. Pero porque tú quieras... Ya no hablo más porque ya está bien. Vaya, a la oficina del consumidor y de la consumidora. Supongo que podremos ir las consumidoras. Hombre, tenemos derecho. Bueno, ¿algo más, Ángeles? Nada, si queréis algo más de política municipal. Venga. Pues también esta semana se celebró el Día Escolar de la Paz y No Violencia. Los colegios salieron a la calle. Había mucha gente. Se te ha olvidado también que esta semana ha habido 3 charlas, 3 actos por la crisis. Explicando en qué consiste la crisis y todo eso, ¿no? Y por qué las causas de la crisis. Sin embargo, que ha ido poca gente. Eso no es política municipal. Venga, sí, bueno, la semana pasada Izquierda Unida organizó 3 actos. Creíamos que era importante informar en los distintos barrios la situación, la que nos podemos encontrar de aquí en poco tiempo. Entonces Izquierda Unida, a través de, aparte Izquierda Unida, a nivel federal dijo que había que intentar conseguir organizar unos 1.000 actos en estos meses para hablar de la crisis en todas las ciudades, pueblos, asambleas, donde se pudiera. Entonces el miércoles estuvimos en el Blas Infante con la participación de Salvador Bustamante, portavoz del grupo municipal del ayuntamiento, Fernando Rivera, coordinador local de Izquierda Unida, y Juan Holgado, miembro del Consejo Provincial de Sevilla. Yo creo que los que estuvisteis allí pues ya visteis más o menos como lo que es la crisis. Luego el jueves estuvimos en el Nicolás Copérnico. que vino el secretario provincial de Juventud de la Juventudes Comunistas, Lolo Silva, aparte fue concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, en la Delegación de Juventud, y también nos explicó por lo que está ocurriendo tanto en la provincia como Andalucía y España a nivel mundial. Y el viernes, que fue el punto más el día más importante, estuvo Sánchez Gordillo, que sabemos todos quién es, parlamentario andaluz y alcalde de Marinaleda. Y yo creo que aquel día, pues, a los que realmente nos interesa el asunto, pues disfrutamos mucho de cómo habló Juan Manuel y las cosas que dijo Juan Manuel. Sí. Pan, pan y el vino vino. Lo llamo no, las cosas por su nombre. Sin tabú y sin tecnicismo. Lo que es una pena que muchos ecijanos y ecijanas pues no fueran ese día, porque la crisis no es solamente de unos pocos, la crisis no es porque salga en la televisión, la crisis es de todos y de todas, y de aquí a unos meses, tanto Ecija, Sevilla, Andalucía, España o cualquier ciudad del mundo, pues nos la vamos a ver y desear para salir de esta crisis, que evidentemente algunos no sabemos cuándo va a terminar, algunos nos dicen que para el 2009, luego el 2010, y ahí dicen que 2011, 2012, y es una pena que los ecijanos y ecijanas, pues ahora mismo parece que no hay crisis en Ecija, no lo sé. Más ya adelante. Se está moviendo algo, ya el domingo vimos una reunión de camioneros, se ve que se está moviendo algo. Sí, y además... Me interesó una cosa que dijo también Sánchez Gordillo, que hay que tener cuidado porque esta crisis nos puede mandar a las mujeres a casa, porque están muy preocupados del trabajo de los hombres, que por primera vez el paro masculino es superior al femenino, y entonces ahora están creando puestos de trabajo con los fondos del Estado para actividades donde van a dar trabajo preferentemente a los hombres, y las mujeres llevamos mucho tiempo con un paro mucho mayor que el de los hombres, y ahora tenemos que tener cuidado porque nos pueden dejar atrás nuevamente. Pero bueno, vamos a dar paso a nuestras invitadas con una música que se oía el Día de la Paz. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestras invitadas, que son tres chicas que han terminado un taller, ¿no?, de albañilería, y las hemos traído porque es un trabajo normalmente que no hacen las mujeres, y para que nos cuenten su experiencia. ¿Cuánto tiempo ha durado el curso, Vanessa? 2 años. ¿Y en qué ha consistido este curso, Hermi? Pues en reformar la Casa Hermandad de San Juan y un museo que hemos estado haciendo. ¿Cuántas personas trabajaban en el curso? 20 de albañilería y 10 de carpintería. ¿Y eran muchas mujeres o la mayoría, o cómo? De albañilería éramos 3 mujeres y de carpintería eran 10 carpinteras, eran todas mujeres. ¿A todas mujeres las carpinteras? Ah, qué graciosas. ¿Y albañiles había chicos? Chicos, sí, los demás eran todos chicos. ¿Cuántos? 18. ¿18? ¿No? Ah, no, 17, perdón. Bueno, ¿verdad? Empezó 10 niñas y 10 niños. Lo que pasa que se fueron yendo, las fueron echando. Y quedamos nosotras tres. ¿Las fueron echando? ¿Por qué? Porque nos rendirían en el trabajo, no sé. ¿Y qué os llevó a vosotros a meteros a hacer el curso ese siendo netamente masculino? Pues mira, pues mis tíos son todos albañiles, mi padre es albañil, mis primos, y digo, mira, pues a mí me gustaría también aprender la profesión de ellos. ¿Y tus padres y tus tíos no te han dicho, pero si eso es de hombre, ¿dónde vas tú? Algunos sí, pero a mí me da igual. También las mujeres tenemos que aprender las cosas de los hombres, va a ser ellos nada más. Hombre, muy bien. Me parece estupendo. Estupendo. Porque se requiere, hoy en día supongo que no se requerirá mucha fuerza física para ser albañila. Hombre, alguna que otra tiene que dar, pero vamos, que si hay por ahí mujeres que son esas de obra, y yo he visto muchas mujeres por ahí ya trabajando en obra, por algo será. ¿Dónde las has visto? Aquí en ese, en el salón, en la iglesia de San Francisco, pero sabe que la que están restaurando, ahí hay dos mujeres. Anda, muy bien. ¿Y os ha gustado? Sí. Sí. ¿Habéis aprendido el oficio o necesitaríais más tiempo? Hombre, todo no se llega a aprender porque no da tiempo en 2 años con tantos niños. Cada grupo hace una cosa diferente. Pero vamos, de no saber nada, de no saber ni con un palo o tres, algo se sabe. Algo se sabe. Las paredes se pueden repellar un poquito, ¿no? Ya podéis hacer alguna chapuza que otra. Ya sí. ¿Y os habéis sentido en algún momento cuando estabais allí aprendiendo discriminadas por ser chicas? Para nada. ¿O algún comentario así de compañeros? Con los compañeros siempre sí. Tiene discusiones, pero yo tenía con más de uno problemas. Sí. Hombre, los niños tú sabes cómo son hoy en día. Siempre decía a lo mejor, barre esto, ¿no? Las niñas. No, las niñas. No. Si las niñas no se ponen ahí, yo tampoco. Si las niñas no hacen esto, yo tampoco. Más que nada era el limpiar, que lo cual las mujeres. Digo, no, tú también tienes que ir con una fregona ahí. Hombre. Y un escobo. Digo, muy bien dicho. Hombre, no todas las mujeres, ¿no? No, tienen el mismo derecho. Las manos las tienen en el mismo sitio, ¿no? Eso es, y además con la excusa siempre, vamos, yo lo sé porque en otros trabajos también pasa eso. Te dicen, venga, vosotros dedicaros a esto que soy más apañada para ese tipo de cosas. Más apañada, bueno, que no hemos nacido sabiendo eso. Pero eran los niños más que eran los bonitos, ¿no? Y los niños a la hora de hablar y eso, ¿se cortaba o tenían miramiento con vosotros por ser mujeres o algo así, o ellos? No, para nada. Vamos, le daban igual. Entonces, ¿os habéis sentido integrada dentro del grupo? Hombre, yo la verdad, vosotros unido las tres y aislarse un poco del resto? De los niños sí, porque son un poco desastres. Yo con quien he estado más que nada siempre ha sido con ella. Trabajando de peona. Era mi peona. Pero vamos, que haciendo oídos sordos se pasa de todo. ¿Y os pagaban por hacer el taller? Claro, empezamos a cobrar 6 euros durante 6 meses. Cuando ya hicimos los 6 meses nos pagaron 500, ¿cuánto fue? 490. En enero nos subieron 519. Y ahora este año también nos han subido, porque dicen que en enero suelen subir el IPRFS. Que no lo han subido porque se hemos acabado, o sea. Que hemos pillado un mes nada más, el mes de enero. Sí, la subía nada más. Y cuando pasaba algún chaval allí con la obra, ¿no le decíais barbaridades? ¿Cómo hacenlo? ¡Esa soy yo! Esa es ella. Hombre, ha copiado la parte mal del hombre. Llama mucho la atención, no hay que callarse. Se le dice cualquier cosilla. Los niños sí estaban siempre pendientes de quién pasaba por allí. A echar piropos, ¿no? Como se decía antes, sí. Lo típico, bueno, de los piropo. Albañiles. Hoy no hay piropo. Hoy lo que hay son guerrerías. ¿Qué haces, tía? ¿Qué haces, tía? Tú. Peores cosas. Bueno, ¿habéis visto lo que salió esta semana de Berlusconi, el presidente de Italia? Que ha dicho que, porque hay una alarma social en Italia, porque hay violaciones y acoso a las mujeres. Entonces, él ha dicho que no va a poner un soldado para cada mujer, porque las mujeres italianas son muy bellas, como que las mujeres tienen la culpa, ¿sabes? Como son bellas, las tienen que atacar. Y Y no tiene un soldado para cada mujer, que es muy bella. Las salidas que tiene ese hombre siempre son fuera de tono para todo. El país de las mamás chicho, vamos. Bueno, y entonces ahora os quedáis paradas. ¿Qué planes tenéis? Pues buscar trabajo hasta que encontremos. A mí me digo a trabajar lo que sea, pero trabajar lo que quiero. Tú en la oficina de empleo desde las 7 de la mañana, espera con la... Es lo que nos queda. El hermano mayor de la hermandad nos dijo que en la otra escuela taller, cuando salían los alumnos, pues solían buscarle trabajo. Pero es que esta vez es que nos ha dicho que es imposible, porque es que no hay. Claro, no hay... No hay trabajo. Y no han podido colocar a ninguno. ¿Y no habéis pensado en montar vosotras una empresa? No, para nada. No. Pues no sería mala idea, porque a lo mejor... No, ya, pero yo no me siento capaz de... Por ejemplo, si yo... Eso ahí no tenéis desempleo ni nada. Con lo que hay nada, ¿no? Un contrato de formación. Ah, es como si estuvieras en la escuela, estás aprendiendo. Y si yo, por ejemplo, os contrato... Tengo un problema en mi casa de un esconchón o y quiero que me la arregléis, ¿os puedo llamar? Hombre, por supuesto. Ella, pues a mí entonces, y a mi oficina. Eso sería, pues, os podéis anunciar como personas que vayáis a arreglar, decirme cómo le llamamos, repellar, ¿no? Sí. Sería repellar, ¿no? Porque eso sobre dice repellar. Eso es lo que más hemos aprendido, porque cuando llegamos estaban... Todo estaba levantado, solamente había que repellar y enlucir paredes. Y eso es lo que más hemos hecho. Claro. Y enlucirlo en sola luz sola. Y sola, claro. ¿Y os han dado algún título? Sí, nos han dado un diploma. El diploma del título de formación nos dieron... A los que hemos durado el curso 2 años nos lo han dado con el sello de la Junta de Andalucía, y a los que han durado menos pues le han dado uno de la hermandad con el sello de la hermandad. Uh-huh. ¿Y no podéis continuar la formación? No. Una vez que tienes que entras en una escuela y estás los 2 años, tú ya tienes una formación, no tienes derecho a entrar a otra escuela. Puedes entrar en cursos, pero escuela ya no entras más. ¿Aunque sea otro tipo de escuela? Aunque sea otro tipo de escuela. Tú al tener una formación ya has tenido 2 años que te han hecho una formación, sea lo que sea. Sí. Ya no, ya tienes que dejar paso a otra. Y el graduado, bueno, lo que es la ESO, ¿vosotras salís con vuestro título? Te apuntan, pero si tienes que ir por las tardes. Ah, es una opción aparte, ¿no? Yo creía que el hecho de ir ya a la escuela ya os formaban también y salíais con vuestro graduado de la ESO. Ellos te apuntaban y todo, y sí, te daban la oportunidad de ir. A lo primero todo apuntado, pero ya después se iban quitando uno tras de otro. Claro. Y, no, y al final yo por lo menos salí sin graduado. Bueno, tú sabes que puedes obtenerlo, la opción en lo que es la escuela de adultos aquí en ECI. Ahí es donde... Ahí os verás que si os apuntáis ahora, teniendo ya una parte que habéis superado, verás, es otra manera de estar titulada con vuestra formación, ¿no? A nosotros nos apuntaron y aparte teníamos un profesor en la escuela de taller que nos daba, nos hacía como unas clases particulares, nos ayudaba. Sí, sí. Porque vosotras habéis dejado el colegio antes de la ESO. Yo hasta tercero de la ESO llegué. Ahí me quedé. Yo hasta segundo. Pues yo el instituto no lo pisé. Pero ahora lo siguen para todo, ¿no? Ahora lo siguen graduado para todo. Nunca es tarde para retomar de nuevo. Hay que hacerlo, por lo menos los graduados. Ya. Y ya que ahora mismo, en este momento, no tenéis trabajo, pues podéis aprovechar para... Eso tengo yo pensado. A ver si lo graduado siquiera tenéis que sacar. Son muchas horas, son 5 horas en el colegio. Vanessa, se ha estado yendo a la albañilería todo el día, que es más duro todavía que eso. Pero allí va para un lado, para otro, te menea, chala con uno, con otro. Pero a la calle, si pasa un chico guapo, le dice guapo, no es guapo. Pero también en la escuela vas a encontrar un chico guapo. Un profesor. Con la oportunidad que tenéis los jóvenes ahora de estudiar. Pero es que y antes no podíamos ir siquiera. Yo estaba apuntada, lo que pasa es que me tuve que quitar porque salíamos de noche. No, pero a las 10:10. Pero escuchadme una cosa. Lo que es allí en el instituto, bueno, la extensión del instituto San Fulgencio. Allí donde está. Allí donde está. Eso no son 5 horas diarias, sí. ¿Eh? Entrábamos a las 6:30 y salíamos a las 10:10. 4 horas. No, será... Esto sabéis dónde os quiero decir, en la calle Emilio Castelar. Exacto. Ahí hay un turno por la mañana, que son sobre las 9:15 hasta algunos días hasta las 12:30 nada más. Y otro día, solamente un día a la semana me parece que dura hasta la 1:30. O sea que el horario es muy flexible y además está adaptado al currículum de cada persona para que podáis obtener la titulación. Verá, animaros a ir para allí, a informarse. Pero es lo que pasa que cuando haces el curso te tienes que ir a Sevilla a examinarte y ahí en esa afluencia no, ahí te lo daban entero, que no tienes que ir a Sevilla a examinarte ni nada. Bueno, pero... Es otra oportunidad. Sí, pero aparte, nosotros cuando nos apuntaron, nos preguntaron el profesor que hasta qué curso habíamos quedado, si teníamos que hacer primer año y segundo o segundo nada más. Y los de primer año se los mandaron a la extensión y los de segundo al San Fluencio. Bueno, verá, pero es un... que tenéis más opciones ahora, que hay opciones y a lo mejor hay alguno que está adaptado a vuestra medida y os viene bien. Pues yo os animo a que os juntéis con las carpinteras y hagáis una empresa, una cooperativa. Multiservicio. Un día hablábamos aquí, ¿verdad? En no sé dónde, que había un servicio que era marido de alquiler. Que era... Sí, eran los hombres que iban a las casas cuando alguien le pasaba algo, te arreglaba un enchufe, te arreglaba una cosa que no lo sabía. Vosotras... podéis hacer una empresa que diga servicio a domicilio, que quiero repellar esto. Incluso algunas mujeres igual os contratan mejor que... Pues los ha. Yo creo que duraría un cuarto de hora. ¿Por qué no? Nosotras tres y la carpintera cuando nos juntamos... No, nos ponemos a charlar duro la pared. Os estáis vendiendo muy mal, ¿eh? No, hombre. Sí. Era el plan de que llegaban todas las niñas y nos poníamos a hablar todas, pero a la hora de trabajar se hacía todo lo menos trabajábamos posible. Trabajábamos, seguro que sí, verá, ahora... Y los niños también hablarían, ¿no? Anda. Allí tú. Entonces no era imposible. Hasta el bonito, no era lo mismo niña, solo niña, que con niños. Tú con ella ¿sabes? No le vas a contar lo mismo que le vas a contar un niño, ¿no? Ya. Pero que... Como estábamos solas, pues cuando venían las carpinteras, pues nos poníamos locas. Que estabais allí... Bueno, pues una pena que no sirva para nada el esfuerzo que habéis hecho durante dos años. Debíais de plantearos hacer algo, ¿no? Bueno, mi padre quiere que le haga el Porsche, pero... ¡Ah, mira! Para el verano, pero que yo el Porsche le he dicho que yo me pongo con EDP1, que yo ladrillo no pongo. Porque los ladrillos los pusimos a lo primero de estar en San Juan un muro. Y yo no me atrevo a poner ladrillo porque yo es que ni me acuerdo. Bueno, pero con la práctica se aprende. Ese va, sí. Se pone al lado de tu padre y en muy poco tiempo aprendes. El primero torcía, el segundo un poquito y ya el tercero. Eva, era la carretera Marchena, nos poníamos, mira, tú ahí, nada, la carretera Marchena. Piensa que nadie nacemos sabidos las cosas, ¿eh? O sea que estamos aquí para... Los hombres también tienen que aprender, ¿eh? Que ellos no nacen con el ladrillo puesto, ¿eh? Que tienen que aprender también a ponerlo. Tú piensas siempre, mi lema es, dice, si ese o esa puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Que me salga más o más o peor. Tarde es igual, más pero o menos yo lo voy a hacer igual. Efectivamente. Hombre, cuando llegamos allí no sabíamos nada y entonces no estuvimos aprendiendo. Aprendimos con nuestro trabajillo, a lo primero se nos cae la mezcla. Claro. Tal como la cogíamos, se nos iba para atrás, se nos caía, ya no. Pero a los niños también, supongo. Claro, sí. Pero yo qué sé. Sí, no, sí. Era menos trabajo, porque los niños más o menos... Algunos habrán hecho. Entrado sabiendo ya. Pues entonces vosotras tenéis más mérito, que había empezado de 0-0, en cuestión de albañilería. Sí, de no saber. Exacto, por eso. Y me decían un palo otro, digo, bueno, ¿y el palo otro qué? ¿Qué es? ¿Eso qué? Claro. Un paletín, digo, ¿y eso qué? Lo mismo. Ya, lo ves. Lo único que conocía era la machota, por mi padre. Que es mecánico, si no tampoco. Bueno, pues enhorabuena por vuestro título y por ser tan valientes de aprender un oficio que no está no es muy corriente todavía, pero ya será, porque aquí también hemos tenido mujeres camioneras y antes no había y cosas así. Y vamos a pasar a otro tema. Y podéis quedaros hasta el final del programa si queréis, o hablar cuando queráis. ¿Os gusta leer? Poco. Leemos lo preciso, los mensajes que te mandan por el móvil. Ah, bueno, ya está. Pues ya esto, cuando algo. Estoy aburrida, sí. Ya leí, leí algo, ya leí. Pero los libros de Semana Santa. Ah, mira, bueno, Vanessa. Bueno, lo pues aquí tenemos un programa para animaros a leer. Lo importante es leer, sea lo que sea. Bueno, pues os voy a recomendar a vosotras, aunque como no leéis mucho, un cuento que nos ha mandado nuestra amiga Jara, que se llama La Cenicienta que no quería comer perdices. Y dice que no tenéis que convertiros en niñas pasivas esperando que os pidan la mano y que os quiten la vida. Así que espabilaros. ¿Entendéis lo que he dicho? Me ha puesto los fallos de punta. No, hombre. Que no esperes sentado en el sofá que no va a venir nadie a ti a buscarte. ¿No? Exactamente. Eso es seguro. Y no, nuestro, el príncipe azul no existe. No existe. Eso no se sabe. Pues es un cuento que se llama La Cenicienta que no quería comer perdices, muy bonito, de Nunila López Salamero. Dice que las hadas son gorditas, peludas y morenas y están dentro de nosotras. Y salen cuando decimos basta y nos enfrentamos a la vida. Está muy bien y tiene unos dibujos preciosos. Yo lo he visto también porque a mí me lo han mandado y eso por lo visto lo han hecho un grupo de gente del Nicolás Copérnico. Sí. Ah, sí, pues eso no lo sabía sí, yo. Sí, porque a mí es que me lo han mandado del Centro de Profesores de Osuna. Me lo ha mandado y lo he visto. Ah, pues mira, pues muy bonito. A ver si ¿eh? Y además tiene unos dibujos preciosos. Empezar a leer cositas pequeñas y os entusiasmar. ¿Eso lo pueden encontrar por internet? Sí. ¿Dónde, cómo? Pues supongo que en la página del Nicolás Copérnico. Probarlo. Puede ser. Y si no pones cuento, perdices y se sienta y lo sí, encuentras seguro. Sale en el Google. No sale. Seguro, seguro. Bueno, ¿y el cine? ¿Os gusta? Sí. ¿Más? ¿Qué leer? Yo veo un beco en mi casa y veo la película en mi casa y me pido la pizza y me como las palomitas en mi casa y estoy calentita y ni no me cuesta dinero. Y te sale más barato, ¿no? Bueno, pero entonces puedes... Pero bueno, el cine. Pero es cine y además cine. Puedes alquilar las películas que ahora mismo, por ejemplo, vamos a recomendar. Bueno, tenemos aquí a Raquel y Raquel... Es nuestra asesora, ya no te voy a llamar experta porque no quieres, nuestra asesora cinematográfica. Y, por cierto, Raquel, enhorabuena por el vídeo ese de promoción del concurso de la comunidad de cortometraje. Gracias, gracias. Ha estado estupendo, ¿eh? Haces un papelón. Sí, vamos. Pues bueno, yo adelanto que habrá alguno más, que este es el primero. Que como el que lo haya visto sabe que es del oeste. Pues el siguiente va a ser con otra temática. Por cierto, que han quitado la categoría de igualdad. Sí. A ver, ¿y eso? Es que no creo que tenga que decir un motivo aquí ahora mismo. Bueno, es que yo creo que han quitado todas las categorías. Hemos hecho un cambio porque hemos tenido porque tenemos un problema que no viene al caso ahora mismo. Y hemos hecho un cambio y hemos reformado totalmente el certamen. Y lo hemos hecho atendiendo a nuestras posibilidades. Y con lo que nos llega, lo que nos pagan y sabiendo lo que no nos pagan. Bueno, y supongo que anoche estaría sentada delante de la televisión hasta que terminó la gala de los Goya. Sí, la vi hasta la una. He de decir que si no me gustara tanto el cine me hubiera parecido un coñazo. Porque es que fue una gala horrible para mi gusto, ¿eh? Quitando dos o tres cositas, a mí que me gusta mucho Chada Nui, porque me reí, pero y porque habíamos hecho una porra, la vimos un grupo y entonces me divertí más, pero la verdad es que fue una gala bastante aburrida. Y también porque me gustó mucho la película a la que premiaron, era mi favorita. Camino, ¿no? Camino. Camino. ¿No? Camino. Venga, háblanos de la película. Pues Camino, creo que la gente que no la ha visto, tanto para bien o para mal, puede cometer el error de prejuzgarla. Y de pensar que es una típica película que va o de una niña que tiene cáncer y se va a morir o que va, es una crítica sobre el opus y es que Camino es muchísimo más que eso, es como un niño tiene su propio mundo y los mayores lo quieren meter en sitios que ellos ni siquiera llegan y lo intentamos meter en un mundo de adultos que a ellos ni les interesa ni siquiera se lo plantean. Y de la frescura de la adolescencia, va de muchísimas cosas. Aparte de, por supuesto, una crítica brutal al Opus, que supongo que ayer se estaría tirando de los pelos. Y la familia supongo que tampoco estaría muy contenta. Pero la película de verdad que se la recomiendo a todo el mundo, y si no le gusta pues lo comprenderé, pero que la vean porque es una película súper interesante y con un montón de sensibilidad. ¿El director es el mismo de El Milagro de Tinto? Sí, ¿no? Sí, Javier Fesser. Sí, sí, sí. Sí, es que son dos hermanos y no sé si por eso te puedes confundir, porque Cándida es de su hermano. Lo que pasa es que muchas veces colaboran, uno escribe el guión, el que suele dirigir es Javier Fesser. Que es el de Camino. ¿Y cómo, siendo la otra, por ejemplo, Los Girasoles, que era la que tenía más nominaciones, y esta apenas era conocida ni nada, cómo le han dado? ¿Camino no era conocida? No, yo Los Girasoles la había escuchado más, sería que la publicidad. No sé, en España es que tenemos la manía de premiar mucho las películas que van de la posguerra, no sé, está. Sí. Entonces parece, yo tenía amigos que ayer en la porra votaron a Los Girasoles Ciegos porque decían se va a llevar a Los Girasoles Ciegos, que es lo típico. Sí, sí. Pero sin embargo yo creo que la academia es una academia que tiene una mente bastante abierta y suele premiar mucho la valentía que ha tenido esta película. Y no sé, yo estaba casi segura que se lo iba a llevar a Camino. Los Girasoles Ciegos es una buena película, pero cae mucho en tópicos. Es una buena película de todas formas. Bueno, ¿y qué más? ¿Nos traes alguna más? ¿O? No me lo había planteado. ¿Quieres que te diga lo del Festival de la Mancomunidad? Sí, venga. Ya que estoy. No sé si estaréis viendo eso, el anuncio del Festival de la Mancomunidad, que es un festival que está dentro del Certamen Nacional de Cortometrajes Tánatos, que es como este año se ha retrasado un poquito, es en mayo, pero el Festival de la Mancomunidad es para que participe todo el mundo que quiera de la Mancomunidad, de los pueblos de la Mancomunidad, claro. Y el plazo es el 25 de abril, o sea que todavía hay mucho tiempo para hacer corto. De cualquier temática, lo único que no puede durar más de 10 minutos. Y eso, iréis viendo los anuncios en la televisión y en la televisión de todos los pueblos de la Mancomunidad. Y si queréis información, pues podéis entrar tanto en nuestra web, que es www.tanatosaudiovisual.com, o pasaros por la Casa de la Juventud, que allí os pueden informar de lo que queráis. Por cierto, también se anuncia vuestras actividades en la última revista que ha salido de La Factoría, y tú también haces ahí crítica de cine, ¿no? Sí, La Factoría siempre, desde el primer número he escrito sobre cine, La Factoría, sí. Este es el único número que no he hecho ningún artículo. ¿No? ¿Sí hay? Hay críticas. Críticas, pero no he hecho artículo sobre ningún. Sí, sí, sí, he hecho la crítica de Gomorra y de Vicky y Cristina Barcelona. Esta revista ya hace el número 17, ¿no? Y es una revista muy interesante, vamos, es diferente a todas las que se ven en Écija, y además también organizan unos conciertos. Sí, La Factoría sobre todo desde el principio nació con la idea de impulsar la creación de grupos écijanos. Se hizo la revista, pero principalmente era eso, hacer eventos de vez en cuando para sacar grupos écijanos, y la verdad es que empezó a haber un movimiento en Écija de grupo que, como sabéis, se empieza muy fuerte y después la cosa se va aplacando siempre un poquito. Pero vamos, a pesar de eso tenemos, aunque sea el número 17, son 18 revistas ya, que son, no sé, ya son 3 años y pico sacando la revista con mucho esfuerzo. Sí, porque esto es mucho trabajo. Es una revista que habla de videojuegos, de exposiciones, de arte, de libros, de música, de ecología también. Ecología. Viene un viaje sobre Jordania y además es gratis la revista, que se puede coger en muchos establecimientos que colaboran con su publicidad, ¿no? Sí, es gratis porque además todo el mundo que escribe ahí pues lo escribe de forma desinteresada sobre lo que le va, lo que cada uno entiende más o le gusta más o lo que sea. Y se puede recoger pues en locales de Écija o la Casa de la Juventud, en muchísimos sitios. Bueno, pues desde aquí animar a la gente, ¿no?, a que participe en el certamen de relatos cortos de la Mancomunidad. De cortometraje. Uy, siempre meto la de cortometrajes de la mancomunidad. Solo hace falta una cámara, ¿no? De vídeo. Una cámara y sé de la mancomunidad, ya está. Y un guión, más o menos cortito, no pueden durar. Más de 10 minutos. 10 no minutos dura su máxima. Durar más de 10 minutos. Mira. Y puede estar grabado hasta con el móvil. No hace falta. Puede ser como quiera. Mientras que nos lo presenten en un DVD. Pues mandar la grabación que tiene trabajando en San Juan, que tiene en el móvil. Pues mira. Pero podéis hacer. Podéis hacer uno sobre vuestro tema. Estaría muy interesante. Uno ellos haciendo el mortero y otro yo enluciendo las paredes de cine. Mira, es una idea. Además también podéis. ¿Os gusta la fotografía? Pues hay también un certamen, un concurso de fotografía. De fotografías para el Día Internacional de las Mujeres, que es el 8 de marzo. Y se pueden presentar, cada persona puede presentar hasta 3 fotografías sobre el tema de la igualdad. Si tenéis también fotografías trabajando vosotras, también. Trabajando, no vamos a tener. A mí no me gusta la foto enseñarla, que soy poco fotogénica. Bueno, pero es una idea. Y aprovecho también para recordar el de relatos cortos, que también siempre ahí se va a presentar, se puede presentar hasta el 21 de febrero. Bueno, pues algo más de cine. No sé, si tú ya quieres, pronto puedes estar aquí 3 horas o 4, vamos. Los Oscar ya pronto, ¿cuándo son? ¿Cuándo es la gala de los Oscar? A finales de febrero, no sé exactamente el 22 de febrero, creo. O por ahí. Cae en domingo por la noche o lunes por la noche. A Penélope Cruz también le dieron un Oscar, ¿no? Por... Goya. Sí, está nominada al Oscar, que espero que se lo den. Y le dieron un Goya, que creo que lo tiene súper merecido, porque a mí personalmente, que Vicky Cristina Barcelona no me gusta nada la película, pienso que lo mejor es Penélope Cruz, que lo hace fantástico. A mí me gusta mucho. Estupenda, está estupenda. Bueno, vamos a poner una música de una mujer de Mali que se llama Oumou Sangaré, música africana. Es una luchadora por los derechos de las mujeres, una cantante que está cogiendo ahora mucha fama, nació creo que en el 64 y vamos a escucharla. Bueno, vamos a despedir estas chicas que se quieren ir. Muchas gracias por haber venido. Aquí tenéis vuestra casa cuando queráis. Podéis venir a contarnos que tenéis una maravillosa empresa de mujeres ahí, que estáis. Y que os valéis por vosotras mismas, que sois independientes, ¿no? Vale. Sería estupendo. Sí, posible. Bueno, pues muchas gracias y os esperamos cuando queráis. Vale, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Oh. gatita no more llamando. Andia, hasta María el celular. Bueno, vamos a la última parte del programa, que son otras noticias que tenemos por ahí, ¿no, Toñi? ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos varias, tenemos lo de la educación para la ciudadanía, tenemos la mujer esta campeona de natación a los 97 años, tenemos el programa del otro día de las preguntas al presidente Zapatero, en fin, como eso, podemos seguir. ¿Y tú, Loli, tienes...? No, yo estoy hoy así como escuchando a ver qué pasa. Bueno, venga. Y lo de la niña esta, ¿qué nos parece? Que ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido los días que lleva ahí. Bueno, pues ahí no aparece. Otra eso Valencia, dice que se ha perdido otra en Valencia. Esto, sí, Brasil, nacionalidad, yo creo que es brasileña, con 14 años, creo, 12. Ha aparecido. Pero vida. Ay, mira, normal. A ver si la otra tiene la misma suerte. Bueno. Porque vamos, eso para morirse. Pues el Tribunal Supremo, ¿no?, ha dicho que no es procedente la reclamación de los objetores a... De conciencia. Pues ni que eso fuera el servicio militar, como antiguamente, hacerse un objeto de conciencia. A la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Sí, además el señor Rajoy dice que si él gobierna, que esa asignatura sencillamente hay que suprimirla, hay que quitarla. ¿Qué miedo le tienen a esa asignatura? Si no tienen claro por qué, ¿no? No. Ya ve, una asignatura que la hay en toda Europa y que no, lo único que hace es transmitir valores. Exacto. Dice, no, el otro democráticos. Día, el otro día, bueno, ayer precisamente iban comentando eso en un programa por la radio y decían que lo único que temen es que, hombre, que le enseñen que hay familias que no están formadas por un hombre y una mujer, que están formadas por dos mujeres o dos hombres. Entonces, ¿sí? Eso es lo que temen la gente de derecha, pero bueno, eso hay que explicárselo, que tan válidas que existen esas familias y que tan válidas son unas como otras. Yo supongo que lo que les da miedo es que se replanteen los niños las verdades absolutas que ellos les dan en su casa. Hombre, por supuesto. Entonces, claro. Pero bueno, es como dice aquí una madre, hay que enseñarle todo y decirle lo que existe y enseñarle lo que es bueno, lo que es malo, y luego ya que ellos decidan. Claro, que volvemos a lo que decíamos el otro día, los colegios públicos y los privados, pagados con el dinero de todos los españoles y las españolas, pues tienen que acatar las normas de... Hombre, por supuesto, ya que... Que se dan las normas democráticas. Eso es así. Y la religión, pues, que se practique en el ámbito particular, como dice Maruja Torres. Dice, mi respeto a las religiones se limita estrictamente a quienes la practican en la intimidad y sin dar la tabarra. No abarca a quienes se creen investidos por la superioridad moral necesaria para juzgar y castigar a los otros y además por el mandato divino que insta a fumigar a los apocados, dice Maruja Torres. Siempre muy, muy certera, ¿no? Y hablando de estos valores, por ejemplo, en Islandia se ha visto con normalidad que su presidenta del gobierno, la nueva presidenta del gobierno, que se llama Sigurdar Torti, Joanna Sigurdar Torti, de 66 años, es la primera ministra lesbiana declaradamente lesbiana de la Unión Europea. Sí, sí. Y lo escucho yo. Y muy bien. Porque tienen que ocultar cada uno sus inclinaciones, cada cual es como quiere, y hay que aceptarlo tal y como son. Lo interesante sería que no tuviera que decir nunca sus tendencias sexuales, pero está claro que ahora está muy bien que lo diga, porque es que va a ayudar a muchísima gente que está oculta por ser lesbiana, por ejemplo, pero lo ideal sería que no tuviera ni que comentarlo. Hombre, porque exactamente, porque los hombres no llegan, ay, yo soy heterosexual, no dicen esas cosas cuando llega a un cargo, claro, o yo soy esto. Pero no. En este momento tienen claro. Que dar testimonio. Claro. Y reivindica ese derecho para otras personas. Claro, exactamente. Precisamente el otro día, Raquel, hablábamos de una película que seguramente habrás visto, que también es del primer hombre gay que ocupó un cargo público en América. La de Mi nombre es Harvey Milk. No la he visto todavía, no he tenido la suerte, pero tengo muchas ganas de verla. Sí, pues por lo visto la interpretación de Sean Penn es estupenda. Y hablando del mismo tema, la Federación de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales dice que los medios dan una imagen bastante buena de los gays, en un 37%. En cambio, una imagen muy mala de las lesbianas, en un 76%. Y peor todavía de las personas bisexuales, en el 80%. Y lo peor de todo, la peor imagen que dan es de las personas transexuales, en un 94%, porque las ridiculizan, las se aprovechan, en fin. Y eso es según la Federación de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales. ¿Y más noticias por ahí, Toñi? No, la mujer esta que con 97 años y es campeona mundial de natación. Es sueca de nacimiento, canaria de adopción. Y dice que comenzó a nadar a la edad de 45 años. O sea, que tampoco ha empezado joven. Sin embargo, ha llegado y dice que ya va a seguir. Es campeonata mundial de 400 y de 100 metros libres. Ha recorrido, ha estado en Australia, Marruecos, Canadá. Mira, Valle, tú también nadas, ¿no? Yo ando por la piscina, yo no nado. A mí me da miedo. Yo no cojo ni el churro para atenderme. Bueno, pues vamos a terminar con un consejo que han dado los americanos, pero han hecho una publicidad, no sé si la habéis visto, pero se la han prohibido. Porque aconsejan a la gente que coman verdura. Y lo que pasa es que el spot publicitario es un anuncio de la Sociedad de Personas Vegetarianas. Lo que pasa es que han hecho el spot publicitario con mujeres en posturas eróticas con las verduras y con los vegetales. Y entonces se la han prohibido porque los americanos permiten que vayan a animar a los jugadores de fútbol, las chicas en paños menores, pero sin embargo no consienten que la televisión salgan este tipo de spot, la doble moral, ¿no? Ajá. Bueno, pues, y dice el anuncio que las verduras potencian la sexualidad de las personas. Así que nos vamos a despedir recomiendo verdura. Recomendando verduras. A mí me encanta la verdura. A mí también. Pero yo. No. Pero te hartas de la verdura también, me cago en lo más. No, porque podemos hacer cremas de verduras que no solemos hacerlas. Las cremas de verduras están muy buenas y de una manera de tomar la verdura. Yo la hice el sábado, así que. Bueno, y nos vamos a despedir ya hasta nuestro próximo programa. Valle, te esperamos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Loli. ¿No nos falles? No, aquí estaremos, si Dios quiere. Hemos subido la plantilla. ¿Y si no también? Raquel, tú, ya sabes, si ahora estás más desocupada. Vale. Sí, aquí estaré. ¿Vale? ¿Y Toñi? Sí. ¿Y nuestra amiga Luisa, cómo se encontrará? Yo la vi el otro día. Bien. ¿Cuándo fue? Pues desde aquí le decimos que siga poniéndose buenecita y que venga para acá. Decir que este programa lo podéis ver también a través de internet. En fm-radioecija.blogspot.com y oír escuchar, no ver. El viernes me parece a mí que la vi yo enfrente de donde estaba Campoy. Ahí la vi yo. ¿A aquí. A María Luisa. Y le dije yo, niña, que te echamos mucho de menos. Así. Ella. Muy bien, muy bien. Aquí la esperamos. Bueno, os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. De mayor quiero ser mujer florero, de mayor. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a creer. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar. Su obra completa, por lo menos contrastar lo que era algo que era de encargo, esta leyenda a la que me refería, y también su producción más personal. Por otra parte, creo que sabéis ya más que de sobra que Amigos de Écija, de alguna manera más que una asociación, se empieza a convertir en una plataforma cultural. Y era nuestro deseo, lo viene siendo desde hace ya unos años, lanzar a todos los jóvenes artistas de cualquiera de las ramas del arte hacia la localidad y sobre todo sacarlo fuera de aquí si se puede. En ese sentido creímos que la exposición tenía que ser doble. A él le pareció magnífico y el resultado tenéis ahí afuera. Un grupo de láminas sobre Écija, un tema écijanista, como se suele decir, y otro totalmente personal e interesantísimo, que muestra su compromiso. Os paso con Ramón y que es el que os hable de su exposición. Muchas gracias, Vicente. Buenas tardes a todo el mundo. Yo, con vuestro permiso, voy a sacarme una chuletilla, ¿vale? Porque no quiero que se me quede nada en el tintero. En primer lugar, quería comentar un poco, quería explicar la exposición, esta exposición, que se podría decir que se subdivide en dos exposiciones, como bien ha dicho Vicente. La primera trataría sobre dibujo, donde se cuenta esa leyenda, esa historia de por qué hay tantas torres en Écija y de cómo, sobre todo el cómo, se plasman los dibujos, se construyeron. Desde el pacto de Écija con el mismo demonio, momento en que la ciudad decide construir 11 altas torres a cambio de llegar a su amado, al sol, pasando por las construcciones de Santa María, Santa Cruz, La Victoria, San Juan, Santiago, San Gil, hasta la aparición de Dios, quebrando ese pacto, anulándolo, mandando un rayo a la iglesia de Santa Bárbara y salvando así la ciudad, como cuenta la leyenda, ¿no? Quedando Santo Domingo a medio construir. Y la mano del diablo cae, ¿no? Es un poco la historia que cuentan estos dibujos. Y en segundo lugar, decir que los dibujos están realizados con la técnica del grafito y de la tinta china. Y en segundo lugar, las esculturas, que están situadas en la parte posterior de la sala, pues muestran un poco cronológicamente todo mi paso, toda mi andadura por el mundo artístico educativo, ¿no? Desde mi comienzo de joven hasta actualmente, ¿no? Son esculturas de más o menos libre ejecución en cuanto al material, supeditadas al descubrimiento, al aprendizaje, al ir más allá con cada una de ellas, a sentir el querer seguir caminando y sobre todo superándose a sí mismo con cada una de ellas que iba realizando, ¿no? Son parte de mí y podría decirse que como mi legado en mi crecimiento profesional artístico, ¿no? Como diría un amigo mío, recién acabamos de echar a andar. En segundo lugar, quería un poco agradecer en primer lugar a toda la gente que estáis aquí, a toda la gente que habéis venido, tanto familiares, gente que me aprecia, gente que aprecia mi obra, a gente que siempre está ahí al pie del cañón conmigo, ¿no? A los organismos oficiales presentes en este acto y sobre todo también a los amigos de ECIJA, esta organización tan reconocida y respetada de nuestra ciudad, y porque me siento orgulloso de que hayáis participado en mi proyecto, la verdad. Y por último, y en particular, o en especial, quería agradecérselo a mi madre, María de los Ángeles Barrera Carmona, y a mi padre, Manuel Blanco Jiménez, porque desde el principio han trabajado conmigo paralelamente al pie del cañón y me han enseñado a ser como soy y a tratar la vida, ¿no? A enfrentarme a ella. Entonces, yo ya acabo con esto. Simplemente quería realizar cuatro menciones especiales. La primera, y es que la siento muy dentro, es hacia Miguel Monte, porque seguro que él estaría aquí hoy y le encantaría esto. La segunda, muy muy emotiva, a Fernando Luna, sobre todo porque para mí desde muy chico, y se quedará en mí como eso, ha sido como un padre para mí artísticamente hablando, y entonces para mí sería como mi padre artístico. Yo creo que pediría un aplauso. Entonces, y sobre todo, y muy sentido, yo creo que todo el mundo sabe de quién hablo, a mi niña bonita, que también estaría aquí y que le encantaría también. Gracias. De todas formas, también quería cambiar un poco el tercio, como esto es algo en mi primera exposición. Yo estoy muy contento con esta, con toda la gente que está aquí hoy. Quería que toda esta energía positiva, esta energía que está fluyendo entre nosotros también hoy, que la vamos pasando, se transmita un poco como fuente de esperanza o algo a todos los familiares de la joven desaparecida Marta del Castillo Casanueva, de alguna manera. Así que otro aplauso para ello y ya termino y le paso. Muchas gracias. A continuación interviene Antonio Guarte, que como bien sabe. Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos. Cuando me pidieron que pronunciara unas pequeñas palabras en el acto inaugural, La verdad es que creo que pocas veces lo pude hacer de mejor grado y con más satisfacción, porque tengo que contar aquí que posiblemente hay pocas personas genéticas que hayan tenido una relación tan estrecha con este museo como Ramón Blanco, y lo voy a contar ahora mismo. Él decía que su primera exposición, yo creo que el museo ha estado ligado a muchas primeras cosas de su vida, desde que era un estudiante del La Infante y vino aquí con el colegio y ganó el primer concurso de dibujo que se hizo el primer Día Internacional de los Museos, que se celebró en este museo, me parece que fue en el año 2000, estamos discutiendo si fue, creo que el año 2000. Vino de la mano de sus profesores del La Infante con otras clases y otros colegios que participaron en un concurso de las actividades que hicimos que se llamaba Dibuja tu Museo, y hay una anécdota que yo siempre cuento, la repito aquí, pues es el momento más apropiado. Ramón dibujó una de las telas del sudoeste, telas de Guerrero, las telas tartésicas que tenemos en el museo, y ganó el premio, que era una bicicleta, y por votación unánime de todo el jurado. Y yo siempre contaba que si yo no lo hubiera visto mientras estaba dibujando a lápiz a carboncillo esa estela, yo no le habría dado el premio, porque hubiera pensado que lo había hecho alguien, ¿no? Yo lo estuve viendo como se puso una hora sin levantar la cabeza del papel y de la estela, y me parece, ahora le estaba preguntando, que fue el primer concurso artístico que ganó, de los que espero que sean muchos en un futuro. Pero es que, más allá de esto, en el curso de su formación en la Escuela de Artes de Sevilla, ha pasado por el museo, por los talleres que tenemos de prácticas de restauración. Estuvo un verano, hace un par de años me parece, un par de veranos, trabajando con la restauradora del museo, junto con alumnos de Sevilla. Sabes que nosotros tenemos programas o acuerdos de intercambio con distintos centros, y suelen venir aquí todas las primaveras o todos los veranos estudiantes de arqueología o de restauración, y en este caso con unos cuantos compañeros suyos de Sevilla de restauración pasó un tiempo trabajando con materiales arqueológicos, con mosaicos, como decía. Sigo más allá todavía. En el curso de las actividades de Andalucía, de Écija Ciudad Barroca, que organizamos con el área de cultura del ayuntamiento, Ramón ha sido 2 años monitor de plástica, de dibujo y de modelado con niños pequeños. Sabéis que nosotros siempre intentamos ofrecer algún tipo de actividades complementarias a lo que es puramente lo lúdico, el mercado y demás, y Ramón ha sido 2 veces, y no lo ha sido este año porque estaba estudiando en Leicester y no ha podido venir, que si no habría estado también, con lo cual ya ha sido maestro de niños pequeños en este mundo. Y por fin, pues una cosa que creo que es lo que más satisfacción nos puede llenar, a mí por lo menos me enorgullece muchísimo, es que la primera exposición que inicia su carrera artística pues la va a hacer en el Museo Histórico Municipal de Écija, como parte también de un proyecto de clase que le han pedido en su universidad inglesa, donde está haciendo el quinto año. Y pues todo eso, pues insisto, creo que demuestra clarísimamente que Ramón, desde que estaba en el colegio y vino con su maestro Fernando Luna en aquel momento, recordadísimo Fernando Luna, pues esa relación ha sido muy estrecha y esperemos que siga siendo tan estrecha. Él ha comentado un poquito de la exposición. Yo creo que lo curioso, lo interesante es darnos cuenta que estamos ante una especie de retrospectiva, con todas las comillas y toda la ironía que tiene, la retrospectiva de un artista que tiene 22 años, pero que lo que nos está demostrando es, en esta exposición, el trayecto formativo, con un montón de obras que responden a técnicas y a planteamientos distintos. Yo lo que le pido aquí para terminar estas palabras de enhorabuena y de alegría que yo tengo ahora mismo es que dentro de muy poco tiempo podamos ver una exposición no ya de su recorrido formativo, sino con algún concepto, un tema, una exposición directamente artística, y aquí le estamos esperando en el museo para que venga cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, en especial al autor, al artista que es hoy el protagonista de este acto, a Ramón. Gracias al presidente de Amigos de Écija por invitarnos a este acto y Antonio por estar aquí con nosotros también. En primer lugar, quiero decirle que quiero hacer extensivo el cariño que le tengo a su familia. Él no lo conocía personalmente, pero le hago extensivo el cariño que le tenía a su familia, en especial a sus abuelos, a su tía Mariló, pues también a él. Conozco a las dos familias de las que viene, son buenas familias y se ve que ha heredado pues lo mejor de cada una. Espero que tengas mucha suerte en tu trayectoria artística y quiero solamente pues ponerme a disposición tuya por parte del ayuntamiento, que no es el ayuntamiento de nadie, es de todo el pueblo de Écija, es decir, que tienes el apoyo del pueblo de Écija para aquella iniciativa que tú tengas. Y desearte pues que, como ha dicho Antonio, que explores nuevos caminos y que cuando veas algo que te ha llenado completamente, pues que nos lo ofrezca en primer lugar a los écijanos, de lo cual pues nos vamos a sentir muy orgullosos. Mucha suerte y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues ya nada más que nos queda levantarnos y salir a ver la exposición. De todas maneras, me gustaría que, aparte de que van a dar una vueltecita por aquí arriba ahora, aparte de contemplar las obras, leyerais los textos que las acompañan, no solo los de la leyenda, sino los que explican las obras contemporáneas, de más contextuales, porque son auténticamente explicativos, pero son buenísimos, tienen una calidad magnífica.